Antes del pecado no había necesidad de gracia, porque no había nada que perdonar. Lo mismo sucedía con el juicio. Antes del pecado no había nada que juzgar ni que castigar. Tanto la gracia como el juicio surgen en el contexto humano por causa del pecado de la humanidad. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos. Queremos que usted tenga su Biblia abierta y vea el capítulo 3 del libro de Génesis, donde comienza a relatarse una situación muy desastrosa en el ser humano. El triste capítulo 3 del libro de Génesis. Porque tenemos el capítulo 1 y 2 que hablan de la maravillosa, vamos a decir, creación de Dios, que es una cosa hermosísima. Incluso Dios mismo va a decir de que era bueno y bueno en gran manera. Pero el capítulo 3 nos describe que la serpiente engaña a Eva, la vergonzosa caída del ser humano. Dios les pide cuenta a ellos de lo que están haciendo, de lo que han hecho. Maldice a la serpiente. La simiente prometida, puntualmente el capítulo 3:15, es una forma de evangelio que se muestra allí iniciando esta situación tan desastrosa. El castigo de la humanidad, su primera prenda de vestir y echados del paraíso. Nota usted cómo va la situación de este capítulo 3. Complicado, ¿verdad? Porque encontramos que el juicio y la gracia están también en el Edén. Y la forma de actuar de nuestro Dios frente al pecado, él podía haber tenido a lo mejor otra actitud. Sin embargo, lo primero que él dice, ¿dónde estás tú? Porque Adán y Eva se habían escondido después del pecado. Eso es generalmente lo que ocurre con el pecado. Cuando nosotros pecamos, no nos dan deseo de orar, no nos dan deseo de abrir la Biblia, de ir a la iglesia, de tener ningún contacto con Dios. El pecado nos hace que reaccionemos exactamente igual que Adán y Eva. Prácticamente nos escondemos de Dios. Y Dios, ¿qué hace? Los llama. ¿Dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaban, él sabía perfectamente. Pero Adán y Eva tenían que darse cuenta qué es lo que había sucedido, por qué, dónde estaban realmente, hacia dónde los había llevado el pecado. El comer del fruto les había hecho como dioses. La verdad es que estaban lejos de serlo, recién comenzando a vislumbrar lo que significaba el pecado. Claro, allí en el capítulo de Génesis 3, el versículo 9 y 11, mi versión o mi Biblia dice lo siguiente: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Lo que tú decías. Él respondió, y mira, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? En esta expresión que uno encuentra acá, ve la gracia de Dios. También hay juicio porque va a determinar algunas cosas puntuales que ya se las había advertido el hombre. Pero ¿cómo Dios está actuando, conversando con el hombre? Y nosotros entendemos que Dios es un Dios que lo sabe todo, por lo tanto él podría enseguida haber dado juicio, pero comienza con una conversación con el hombre. Y le dice incluso esta pregunta, ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, y esto es característico en el ser humano cuando es sorprendido en algún mal, en algún pecado, algún yerro, algún desequilibrio en las relaciones. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué culpar a otros? Esta situación produce un efecto bastante crítico, porque de allí en adelante todos comienzan a culpar a otras personas o a otros seres. Y la mujer dice lo mismo, la serpiente me engañó y comí, Jehová dijo a la serpiente. Y aquí viene un juicio que Dios da a la serpiente. ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Pero recordemos que esto prácticamente no se lo estaba diciendo a la serpiente, sino a aquel que había utilizado a la serpiente. Claro, aparece el primer concepto de medio, claro que sí, que después se va a dar mucho, especialmente con la entrada del espiritismo en la época moderna, la época nuestra. Entonces la serpiente dice, ¿por cuánto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias? Interesante, porque y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás. Eso me dice que la serpiente antes no se arrastraba. Sí. Y del polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, no andaba arrastrada en el suelo. tenía unas características diferentes entonces. Quizás era hermosa en su apariencia. La Biblia no lo dice, no lo sabemos, pero hay una cosa que sí podemos vislumbrar aquí. Si el Señor le dijo que desde ese momento iba a tener que arrastrarse, era porque antes no lo hacía. Y Jehová le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Esa expresión que aparece allí entre todas las bestias es de alguna manera un juicio que hace Dios. Pero mira, si uno lo mira con tranquilidad, podría haber hecho muchas cosas Dios, como por ejemplo haber eliminado todo eso que había creado y haber empezado de nuevo. Pero se muestra el juicio y la gracia de Dios también allí en el Edén. Y el versículo 15, que es un texto maravilloso, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermosa descripción de lo que Dios hace en relación a lo que está sucediendo. Porque mira, recién creados, una familia, vamos a decirlo así, perfecta, Adán y Eva, y ya han cometido una vergonzosa caída que lamentablemente les trajo terribles consecuencias. Y yo estoy pensando que cuando Adán vivió fuera del jardín y vio todo lo que estaba sucediendo, su mente, y muchas veces quizás lo conversaron, ¿cómo nos hemos equivocado? Mira las consecuencias que ha traído toda nuestra desvío, nuestra desobediencia a Dios. Vemos que allí ellos merecían la muerte inmediata, pero no fue así. La serpiente le dijo, no morirás. Y seguramente cuando Eva y Adán comieron el fruto, posiblemente esperaban una reacción inmediata, pero esto no ocurrió. Pero desde el momento en que hoy día no tenemos a Adán y Eva con nosotros, eso quiere decir de que el Señor tenía la razón y no la serpiente. Ahora, en este caso, me permito decir algo más. Hay quienes le creen más a la serpiente que a Dios. Porque dice que cuando una persona muere, se va al cielo, al purgatorio, en fin, en algún lugar está. Entonces, la verdad es que no muere, sigue viviendo en otro estado. Quiere decir que la serpiente tenía razón y Dios no la tenía. Pero cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5, 6 y 10, ahí encontramos que la Biblia dice algo totalmente diferente. Este concepto no estaba entre los hebreos, sino que el concepto de la inmortalidad del alma fue introducido en el cristianismo por dos teólogos católicos, San Agustín y Santo Tomás, que lo tomaron de la filosofía griega. Los griegos tenían el concepto de la inmortalidad del alma, no los judíos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que cuando el Señor le da este evangelio de las buenas nuevas, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá, o sea, la simiente, Cristo, le herirá la cabeza a la serpiente, le dará una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús murió en la cruz, la serpiente le había dado el mordisco ahí, le había en el calcañar, en el tobillo. Pero sabemos que una herida en el tobillo no es mortal, una herida en la cabeza sí que lo es. Por eso que el Señor pone aquí las cosas bien en claro. La serpiente, aunque parecía que le había acertado un golpe al Hijo de Dios, eso no fue así porque Jesús murió pero resucitó. En cambio la serpiente, o mejor dicho, hablando claramente, Satanás está condenado a la destrucción. Él va a ser destruido. Y creo que los días están contados para el enemigo. Mira, ante la realidad de la entrada del pecado, de lo que estamos comentando, ese capítulo triste es un paréntesis que va a terminar en el capítulo 21 de Apocalipsis, o mayormente el capítulo 20 de Apocalipsis, porque 21 y 22 hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva, la restauración de ese jardín, de todo lo que Dios había hecho. Pero este concepto del pecado, de la entrada, ¿cómo Dios responde con juicio y gracia? Quizás uno lo mira con detención, estás dando juicios. Le dijo a la mujer, mira, maldita serás también. A la serpiente también le dijo. Le va a decir porque al hombre, mira, tú vas a trabajar y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, no va a ser fácil. Aquí lo tenías todo. Y de hecho cuando dijo Dios, de cierto morirás, pienso que quizá Adán y Eva pensó que iban a morir enseguida, pero no murieron. Pero sí, en algún momento terminaron sus días. Y para Adán quizás fue un descanso el haber terminado los días después de haber visto todo, casi por 1000 años, ¿no es cierto? Correcto. Lo que había pasado por su desobediencia. Oye, ¿sabes una cosa? Aquí, permíteme, yo no encuentro que Dios maldijo a la mujer. Yo encuentro que fue la desobediencia la que le trajo esto. Cuando le dice a la mujer allí en el verso 16 del capítulo 3, dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El efecto que tuvo el pecado, Dios había puesto a la mujer como una compañera, había puesto al lado de Adán a una compañera como ayuda idónea. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces puso a la mujer al lado. Pero el hombre, por causa del pecado, y esto no era voluntad de Dios, tenemos que tenerlo claro, no era voluntad de Dios, por causa del pecado el hombre mantuvo por mucho tiempo a la mujer bajo la planta de sus pies. Esa no era la voluntad de Dios. Y bueno, hasta el momento que hubo esta revelación, no se reveló, la mujer reaccionó en contra del hombre y vino la liberación femenina y vienen todos los problemas que tenemos actualmente. Tampoco fue una solución del problema, porque la verdad es que el Señor quiere que el hombre y la mujer sean una sola cosa, como una sola carne, como había dicho él. Entonces, sí. Todo esto producto del pecado. Al analizar con calma la situación, uno se da cuenta que muchas cosas se perdieron que habían en el Edén a causa del pecado. Y una de estas es justamente esta relación que existía tan amorosa de igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy día se han dado muchas situaciones muy difíciles, pero Dios va a poner fin, porque Dios tiene un juicio, tiene un momento en que esto va a terminar. Aún en el Edén se presentó su juicio y su gracia también de amor hacia ellos, incluso dándoles ese vestido, el cual ellos habían puesto hojas de higuera, dice, pero Él les dio algo más estable, les colocó una cubierta de piel de animal. Dios les entregó un vestido diferente al que ellos habían usado, el vestido humano es perecible, pero Dios ya había hablado o estaba hablando de que iba a haber un sustituto que les iba a dar una vida mejor. La gracia de Dios manifestada allí también en el Edén. Recuerde, aunque Dios debe juzgar y condenar el pecado, la promesa de gracia siempre está presente y disponible para quienes quieran reclamarla para sí. Recuérdelo. Gracias por su compañía. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.